deporte, el tiempo. Buenos Aires, temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 99%, el cielo está cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Falta un día para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Falta un día para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. Es la radio pública. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde, de una tarde muy especial, sí, muy especial. Tengo una pregunta. Por partida triple. Sí. Más sí, o menos sí, la sí, tarde especial. En la ciudad de absolutamente. Ahora, en el país todo, por lo menos por una razón, seguramente. Sí, absolutamente. En el país todo, por lo menos por una razón. Quienes nos están escuchando en las provincias argentinas, les contamos que la ciudad de Buenos Aires está muy complicada. Hoy por la mañana hubo una situación a partir de un incendio de un container que provocó, bueno, un cierto pánico al principio, luego, bueno, esa nube de que se consideraba que era tóxica, después se supo que no, que solo a 600 metros de distancia y en contacto directo. Bueno, esto ha pasado, pero la terrible tormenta que hubo en la ciudad de Buenos Aires hizo que haya un verdadero colapso, ¿sí? Es un caos la ciudad de Buenos Aires. ¿Y el jefe de gobierno porteño dónde está? El procesado jefe de gobierno. ¿No sabe dónde está? Fue a visitar, según dijo él, fue a visitar a un alcalde que asumía, con lo cual está como visitando a un amigo. Estamos, digamos, a ver, decir algo de lo que pasó hoy en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, no. Claro, yo hoy en un momento me surgió así como casi un instinto bienhechor y dije, bueno, qué mala pata también este Macri, no está. ¿Quién? Siempre que pasa algo. No está. Y después me di cuenta que en realidad probablemente no esté tampoco cuando está todo más o menos normal. El tema es que vos te das cuenta cuando pasa algo. Como no pasa nada en la ciudad de Buenos Aires, como no tiene dos o tres cuestiones pendientes, como no tenía un paro de delegados de subte en un momento, digo, Siempre está todo tranquilo como para poder salir a pasear. Ajá. A ver, ¿cómo fue que dijo armar un grupito de tres? Claro, el G3. Lo que no, no, pero hay un G20, hay un G8, claro, ¿no? El G3 de Macri, G3 no. Es este encuentro de Buenos Aires, San Pablo y México DF. El hombre fue a asistir a la asunción del nuevo alcalde, Miguel Ángel Mancera. Mal momento, digo, como sucedió otras veces en la última inundación. Cada vez que no está, de mal momento, básicamente no está. Increíble. Entre esas cosas que anegaron la ciudad de Buenos Aires, también anegaron al conductor de este programa. Sí, sí, sí, absolutamente. Creo que no lo dijimos. No, por eso estamos más preocupados por Mauricio Macri, porque nos gustaría que haya alguien que se pueda hacer responsable de la ciudad que tan esforzadamente él quiere gobernar. Este es el programa de Roberto Caballero, ustedes lo saben, aquí estamos. Marco Cittadini, Horacio Marmurek, está Javier Vicente, en un ratito nos cuenta los títulos deportivos. Está Alicia Cuniverti, que nos va a contar cómo sigue esto, porque muchos porteños, gente del conurbano también, están preocupados por esta intensa lluvia. En el caso de los porteños, además, están preocupados porque el jefe de gobierno no está nunca. Sí, y fuera vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, tiene tweets muy felices. Ah, mira. Si pudiera transmitirles el aroma a jazmines mientras escribo un paper sobre los medios en el país, es maravillosa. Justo hoy a la mañana. Justo en el momento de la temida nube tóxica. Sí. Que, bueno, no mucha condición social, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿les parece que vayamos con los títulos? El primero, lógicamente, tendrá que ver con esto. Ahí va. Tras la nube tóxica que sorprendió a los porteños que viven y trabajan en la zona céntrica, llegó el turno de las fuertes lluvias para hacer todavía más complicado el día. En este sentido, y como suele ocurrir cada vez que las tormentas son intensas, varios barrios porteños presentan calles inundadas, como ocurre en Belgrano y Palermo. Las líneas A, C y H de subte y el premetro están interrumpidos, mientras que la D llega hasta Callao y no para en Escalabrini Ortiz. En tanto, el ferrocarril Mitre está sin servicio por vías inundadas en Retiro. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, lo reiteramos, Mauricio Macri está tratando de volver al país porque estaba en México. Subte, metrodelegados aseguraron que hubo acuerdo y no habrá paro. Néstor Segovia, de los metrodelegados, afirmó a través del Twitter: llegamos a un acuerdo porque conseguimos todo lo que nos quitaron. Así no habría medidas de fuerza. La nube tóxica causó temor y obligó a evacuar edificios y suspender trenes y subtes. El incendio de un contenedor con pesticida en el puerto generó un fuerte olor que causó temor y molestias en las vías respiratorias en personas en el microcentro, Retiro y Constitución. Fueron suspendidos trenes, subtes y se evacuaron edificios. Subtes que ahora están suspendidos, pero por la lluvia. Mientras tanto, insistimos, Mauricio Macri no está en la ciudad de Buenos Aires. No están afectados quienes no estuvieron en contacto directo con el vapor tóxico. El director nacional de emergencias sanitarias, Gabriel Ibe, afirmó hoy que las personas que no estuvieron en contacto directo con el vapor que emanó de una nube en el puerto de Buenos Aires no están afectadas y no deben usar barbijo. Ahora hay 19 empresas y media que quieren cumplir con la ley y solo media que no. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, Martín Sabatella, aseguró que solo una empresa no quiere adecuarse a la ley, haciendo referencia al Grupo Clarín. La independencia judicial debe ser del poder político y económico. Frente a un comunicado del conjunto de los magistrados del país, el senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, miembro del Consejo de la Magistratura, dijo a la radio pública: respetamos la independencia judicial, pero los primeros que deben hacerlo son los propios jueces. Artistas y periodistas cuestionaron la visita de la CIP en defensa de Clarín. Mediante una solicitada difundida por el diario Tiempo Argentino, referentes de la comunicación y el mundo de la cultura manifestaron su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y denunciaron la visita de organizaciones empresariales para defender el grupo mediático y su decisión de no adecuarse a la norma. La UTA paralizó el servicio de colectivos de larga distancia. La medida de fuerza se desarrolla en todo el país. Según informaron desde el Sindicato de Conductores, es en repudio a una decisión empresaria que en forma déspota dispuso la monoconducción en las unidades. La presidenta suspendió el acto por la lluvia y viajó a Brasil. El acto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a encabezar este mediodía en la localidad bonaerense de Benavides fue suspendido por razones climáticas. Ahora viajará a Brasilia para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Clausura en la antena de TV Digital en Río Cuarto. Es una medida arbitraria y desproporcionada. Luego de que el gobernador de Córdoba, José Manuel de Azota, prohibiera la central emisora del pasado miércoles, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, emitió un comunicado en el que calificó la medida como injustificada y subrayó que impide a los cordobeses acceder de modo gratuito a más de 20 canales. Reducciones impositivas para quienes empleen discapacitados y ex detenidos. Así lo determinó el ARBA en el marco de una serie de políticas que apuntan a generar herramientas de reinserción social. los empleadores podrían imputar a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos el monto equivalente a 50% del salario que reciba cada trabajador. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Trece minutos. Bueno, uno ve las imágenes. En un ratito los móviles de la radio pública nos estarán contando allí en el lugar qué es lo que está sucediendo. Pero uno ve las imágenes, Blanco Encalada y Cabildo en el barrio de Belgrano, ya es como una especie de mostraban centro nacional. Libertador y Castillo también y algunos otros lugares. Y se ven cosas, autos movidos por la correntada, 112 milímetros más o menos en una hora. Uh-huh. Y una cosa que es compleja, que es cuando se hace como un remolino porque se desagota el agua. Claro. Y te voy a contar algo, Marcos, sí, Horacio. Porque los barrios porteños, hay muchos barrios porteños donde nunca se inundaba, ahora que han sacado los adoquines y han puesto asfalto, comienza corre a inundarse. Derecho, corre derecho. Porque los adoquines absorbían mucho mejor. Ajá. Otra excelente decisión del jefe. ¿Cuál eran los jefe de gobierno? Disculpe, ¿cuál eran los adoquines? Los que después se vendían por mano, o sea, se levantaban como patrimonio histórico y se vendían para hacer pisos en countries. Exacto. Ah, no está bien. Exactamente. Pero el hombre está en México, está preocupándose por los temas importantes. Esto de lo que nos mofamos de alguna manera tiene un viso preocupante, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que sucede algo en la ciudad de Buenos Aires, el hombre no está. Lógicamente, los jefes de gobierno, de cualquier, los jefes de Estado, de cualquier distrito, tienen obligaciones. La cumbre del Mercosur en Brasilia es algo verdaderamente importante. Y seguramente la asunción del alcalde de México puede serlo en mucho menor medida, no tiene ni siquiera comparación. El problema es que cada vez que pasa algo, Mauricio Macri no está en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Diego Santilli hablar, escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta, leemos algún tuit bastante desafortunado de una ex vicejefa de gobierno. Ahora, Mauricio Macri no está. No está y no se expide, que eso es más complicado. Y la última vez que pasó algo así, se había ido a ver a Kiss. ¿Se acuerdan? Claro. Se cortó la luz en toda la ciudad de Buenos Aires y él se había ido a sacar una foto y dijo, pasé dos minutos y vamos a seguir trabajando con los equipos, cosa que no sabemos si los equipos estaban trabajando. El que no se fue a México y está recorriendo la ciudad de Buenos Aires, no lo tenemos a Mauricio Macri para que lo haga, pero sí está el móvil de la radio pública con Gerardo Mazzocchi. Gerardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí en el anfibio de la radio pública. Estamos recorriendo parte de la ciudad de Buenos Aires. Realmente estaba buscando algún sinónimo de la palabra caos, pero no encuentro. No. Porque realmente, para aquellos que tengan que transitar por la ciudad, está complicadísimo. Claro. La avenida Córdoba, por ejemplo, era un caos hasta hace un rato que nosotros la abandonamos para recorrer un poco la zona de Palermo. Bueno, por allí, intransitable, también con muchísima cantidad de agua en diferentes calles, Serrano, por Nicaragua. Bueno, de ahí campeamos un poco para el otro lado, que también es una zona bastante conflictiva en cuanto a la inundación, que es la zona de Juan B. Justo, a la altura de Murillo. Uh-huh. Bueno, ahí casi más de un metro de agua, tuvimos que retroceder. Y ahora estamos por la zona de Belgrano intentando ir a un lugar en donde hubo un conflicto muy grande, que fue en el shopping de DOT, el DOT, que está ahí, que fue construido hace muy poco tiempo, porque los vecinos del barrio Mitre, indignados porque tenían más de un metro y medio de agua en el barrio, fueron hacia el DOT y, bueno, hubo escenas de saqueo, de roturas de autos, roturas de vidriera. Lo vamos a ver ahora cuando lleguemos con qué nos encontramos. Esa es la información previa que tenemos de este lugar. Algunas apostillas de esta inundación en la ciudad de Buenos Aires, una más, por ejemplo, en Blanco de Encalada y Cabildo, un kayak circulando por ahí, pudimos ver el hombre del kayak que se dio vuelta, encima no lo sabía manejar muy bien, hubo ahí un momento de desazón por la vida de este muchacho que se hizo canchero de salir con el kayak y, bueno, volcó. Claro. Un poco para ir mostrando, bueno, vastos sectores sin luz también, otros inconvenientes, que no funcionan los semáforos en diversas esquinas, y, bueno, la única buena noticia es que ahora no está lloviendo. Claro, claro. No lo viste a Mauricio Macri por ahí, ¿no? No. Digo, una buena propuesta sería, estuvimos pasando por algunos lugares en donde están las famosas bicisendas, ¿no? Uh-huh. Bueno, las podría convertir en canoas sendas porque realmente complican el escurrimiento de agua y hacen como una especie de dique, y esto nos comentaban algunos vecinos, lugares en donde antes no se inundaba, hoy se están inundando porque a esto se le suma la acumulación de basura que empieza a flotar y que empieza a circular por estas canoas sendas y hace que se tapen las alcantarillas. A María Eugenia Vidal no la vio nadie tampoco, ¿no? A María Eugenia Vidal no la vimos. Lo que sí vimos, bueno, un gran despliegue de parte de Ambulancia del SAME y también de efectivos de la Metropolitana. Estimo que estarían yendo para el barrio de Saavedra. Nosotros ahora no pudimos seguir, digamos, el movimiento de ellos porque tuvimos que desviarnos. Y estimamos que van para ese lugar. Lo cierto que todo lo que es ahora, estamos recorriendo la zona que sería entre Belgrano y Saavedra, estamos tratando de entrar por Villa Urquiza, y también aquí siguen anegadas las distintas calles. Bien. Y muy difícil, muy complicado, el agua va a descargando ahora, es una situación muy extraña porque viene mucha agua que viene bajando de algún lugar, y esto hace que por más que no llueva, hay lugares en donde no estaban inundados y que ahora empieza a subir el agua. La cuestión en cuanto a lo que sucede en el barrio Mitre, muy complejo eso, porque nosotros intentamos hablar con alguna gente del lugar y lo que nos están diciendo es que el DOT no se inunda, tiene creo que 3 subsuelos, sí, porque tiene unas bombas de achique, y esas bombas de achique descargarían en todo lo que es el desagüe del barrio Mitre. Entonces, eso hace que desde que se construyó ese monstruo ahí, casi lindero con la General Paz, haga que el barrio que antes no se inundaba, hoy se inunde, y en un día como el de hoy, en donde llovió mucho en poco tiempo, ya les digo, 1.5 metros de agua en el barrio Mitre. Sí, recordemos que además hay mucha bronca por parte de la gente del barrio Mitre con el DOT, porque en el momento en el que se otorgó la concesión para hacer esto, se había acordado que ellos tenían que hacer por un lado una sala de primeros auxilios y por el otro lado mejorar una escuela. Y el gobierno de Mauricio Macri no hizo casi nada hasta que la justicia se metió en el asunto para que los inversores del DOT se hicieran cargo de esa situación, cumplieran con lo que habían prometido. También, sí, también por ese lado viene la bronca desde hace bastante tiempo con el DOT por la gente de este barrio, ¿no? Eso es lo que señalan algunos de los vecinos, uh-huh, del lugar respecto a qué está pasando y por qué esta reacción, porque en la primera información que llega se están produciendo saqueos, pero en realidad no era saqueo, era la bronca de la gente que se la estaba tapando el agua y se fue para ese lugar porque consideraban que ese era el lugar el culpable de lo que lo estaban inundando, ¿no? Entonces ahora se está clarificando más el lugar. Les cuento que estamos acá trabados desde hace más de 15 minutos, no nos podemos, uh-huh, mover, estamos tratando de salir para el lado de lo que sería la zona de Urquiza, digamos, estamos entrando por la calle Triunvirato para tratar de evitar el agua que está viniendo. Aparentemente viene bajando de la zona de Belgrano también, es lo que podemos determinar, pero la verdad que es muy complicado la circulación. Y también, bueno, acá se acaba de cortar la luz, ahora los semáforos dejaron de funcionar, así que esto se está complejizando cada vez más. Gerardo, seguimos en un ratito. Muy bien, hasta luego. Dale, el móvil de la radio pública, don Gerardo Mazzocchi. Parece que Macri llegó, che. Noticia de último momento. ¿En serio? Parece. Bueno, cuando lo vea. Alguien me contó que parece que llegó. Veámoslo. Y que rápido dijo, bueno, vamos a tratar de que parezca que estamos trabajando. Que estoy. 18:22. ¿Tenemos alguna informativa? Esto, lógicamente, porque todas las salidas de la capital federal están colapsadas. Es verdaderamente una situación compleja. Sí. En el conurbano bonaerense, en algunos lugares pasa algo bastante similar. Llovió hoy... varias partes del país también, ¿eh? Yo hablé con la gente que está haciendo el Premica y que hay allá gente de Radio Nacional, y tenemos Radio Nacional en cada provincia, y también había llovido en Bariloche. Vamos, o sea, a contarles hay... también esto, digo, porque esta radio se escucha en todo el país, así que eso también les estaremos contando. ¿Tenemos algo para decir además de su métier? A lo mío, vamos a lo mío, obviamente. Hoy es jueves, día de estrenos. Por otra parte, es el día de productor televisivo y radiofónico. Sí, feliz, señor, día a todos los productores. Todos, tiene lo que ver... siento, nosotros tenemos al mejor, ¿eh? Sí. Carlitos Suboski, el mejor equipo. Sara Laza, el mejor equipo. Esto tiene que ver con el nacimiento de Blackie, la señora Efron. Vamos a hablar, si les parece, de lo que va a ser esta fiesta del 9 de diciembre, donde van a estar tocando un montón de artistas. Vamos a volver a charlar sobre esto. Vamos a escuchar algo de Quilapayún y vamos a recordar, porque dimos cuenta de su enfermedad y sus últimos días, de Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileño que hoy es despedido por la presidenta Dilma Rousseff, que fue uno de esos tipos que avizoró el futuro en su momento y que se mantuvo fiel a dos cosas: diseñar, mirar el futuro, como lo decía él, y el comunismo. Mira, así. Y claro, cuando le preguntaron cómo quería que fuera el hombre que diseñó Brasilia, cómo quería ser recordado, decía: bueno, a mí me gustaría que fuera así. Oscar Niemeyer, brasileño, arquitecto, vivió entre amigos, creyó en el futuro. Creyó en el futuro a 5 días de cumplir 105 años, un Mira. Tipo que encima vivió muchísimo. Abandonó este plano el señor Oscar Niemeyer y con él se va una de las figuras más grandes de la arquitectura del siglo XX. Hablaremos también de un señor que se llama David Brubeck, que ayer también falleció, cuando le faltaba un día para cumplir 92 años. Un grande, así que vamos a escuchar un poquito de música. Bien, todo esto que nos ofrece Horacio Marmurek será condicional, lógicamente, porque lo más importante está vinculado a lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires a partir de la lluvia y en otros lugares del país. En este momento acaban de anunciar que cierran la autopista Ilia, mano al norte. Sí, esto es porque está completamente colapsada. Sí, y que en el aeroparque no están saliendo aviones de Aerolíneas de Austral y en cualquier momento puede pasar que se cierre el aeroparque. Un minutito con Javier Vicente y el deporte. Bien, ustedes decían que Macri está por el momento fuera del país, pero Riquelme sí está aquí entre nosotros y con una bronca contra Angelici, contra Macri, contra el macrismo, que ni les cuento. Porque finalmente, como nosotros veníamos diciendo desde el mismo momento en que Riquelme decidió salir de Boca, que todo esto tenía que ver con el viejo conflicto Macri-Riquelme. Y es evidente que no quieren que Román vuelva a ponerse la azul y oro. Y Román salió a manifestarse en el sentido de todas las críticas que ya se estaba guardando de hace un tiempo a esta parte. Sí, por supuesto, parece mucho más lógico que le renueven el contrato a Julio César Falcioni, lo que prácticamente está confirmado. Estas son las novedades de Boca, como así también vamos a tener muchas novedades de los distintos equipos que están ya en la antesala de la próxima fecha, que va a ser la última del torneo inicial y que se inicia mañana con 2 partidos. All Boys Arsenal a las 19:15 y a las 21:30 en Santa Fe, Unión y Racing. Por otro lado, vamos a hablar de Messi, que hoy entrenó, así que posiblemente esté jugando el día domingo, y toda una situación de conflicto que se ha dado en torno a Messi allí en Cataluña a propósito de la independencia catalana. Y por último, hay que contarle a los fanáticos del tenis, se suspendió la jornada de la Copa Argentina en el Lawn Tennis Club, por supuesto. Como es lógico, Panamericana a paso de hombre, la autopista Buenos Aires-La Plata fue cerrada, lo mismo que la autopista Ilia. La General Paz tiene agua a la altura de Villa Devoto. Algunas de las cosas que les vamos contando, hay muchos barrios, como nos contaba Gerardo, de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense que no tienen luz. Les estaremos contando todo lo que sepamos, sí, ni bien va llegando la información. Alicia Cuniverti, sí, buenas corazoncito. Tardes. Eso es como medida preventiva, lo pidió Defensa Civil. Uh-huh. En algunos barrios están diciendo que es como medida de prevención que están cortando la luz. A pedido de Defensa Civil, Marquitos, ¿eh? Muy bien, 18:26. Tenemos mensajes de nuestros oyentes. En un ratito, la promesa es que Roberto Caballero esté por aquí, si puede llegar. Está bien. ¿Puedo, antes de los oyentes, no, por favor? Y pido, además, como no está hoy Roberto, voy a pedir yo que hoy saluden a nuestros productores. A Sara Laza, a Silvana Avellaneda, a Quique Benelli, a Nicolás Iglesias y a Charlie Suboski, porque hoy es el día del productor. Exactamente, un feliz día para todos ellos. Todos los que hemos trabajado en radio, tenemos alma de productores. Eso se trata, y sin los productores, lo mismo que sin los operadores técnicos, esto no funcionaría. Ahí va. Sí, habla Oscar de Caseros para el programa de Caballero. Realmente no quiero imaginarme mañana el cacerolazo en contra del gobierno de Macri para protestar por esto, salvo que estén usando las cacerolas para sacar el agua de adentro de las casas y los negocios. Chao, gracias. Mi nombre es Adolfo Valerga, yo hago un programa que se llama La Taramoya Cultural por FM 99.3 y además dirijo un elenco teatral que se llama Tea Grupo. Y me parece, pienso, entiendo que mañana va a ser el día más democrático en la historia de la Argentina. Un abrazo, chau. Buenas tardes, queridos amigos de Mañana es Hoy. Buenas tardes, Marco, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano les está mandando mucho besito. Chicos, esto es lo que nos espera porque el señor Macri ahora se quiere postular para presidente de los argentinos. Bueno, cuando haya un problema en el país, él va a estar de viaje haciendo tours. Besito, Nilda del barrio de Villa Lugano. Buenas tardes, te hablo del barrio de Núñez. Calle Arcos, entre Juana Azurduy y Núñez. Esta zona nunca se inundaba. Desde que hicieron los dos bajo nivel, uno en Manuela Pedraza y el otro en Crisólogo Larralde, bueno, las bombas no funcionan de esos bajo nivel, se llenan de agua y se inunda todo. Hoy el agua entró a todos lados, claro. Sensores, bueno, todo. Y era una zona que jamás se inundaba, jamás se inundó esta zona en Belgrano. Increíble. Sí, claro, es así. Esto es lo que está pasando. La gente de Belgrano, de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires lo está sufriendo más que en otros lugares. Una... Tenemos vías de comunicación, sí, para que también nos cuenten. Exacto. Qué es lo que está sucediendo. Nos estaba reportando también una señora desde Villa Lugano al 4999-8700 y nos están escribiendo también a nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Dice, no solo se inunda la capital, en Vicente López también, será el síndrome de los Macri, porque desde que se asfaltó Maipú y se ampliaron los desagües, no se producía un anegamiento, dice María Rosa Colman. Bueno, el sur de Gran Buenos Aires, Avellaneda, Morón, también está inundado. Bueno, que nos vayan reportando entonces los oyentes, ¿eh? Cómo están en sus lugares, en sus barrios. Y María Costa dice, feliz Día del Productor. Muy bien, ahí estamos, 18 y 29 minutos. Hay algunas informaciones que estamos chequeando vinculadas a otro de los temas importantes, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero las estaremos dando cuando corresponda, cuando estén bien chequeadas, cuando sepamos exactamente de qué se trata. Y obviamente, mientras tanto, estaremos también brindándoles todo lo que tiene que ver con la cobertura de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en sus alrededores, por esta intensísima lluvia. En este momento llueve fuerte otra vez, ¿sí? Y uno puede ver las salidas de la ciudad de Buenos Aires. No hemos hablado de la autopista del oeste, que también está con mucha agua, así que todas las salidas más importantes de la ciudad de Buenos Aires en este momento o están cortadas, como la autopista Buenos Aires-La Plata o la Panamericana hacia el norte, la autopista Ilia, perdón, hacia el norte, o tienen verdaderamente muchos inconvenientes. Nos vamos a las noticias, siendo las 18:30, en las voces de ¿quién? Alicia Cuniverti. De Silvia Milei, de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 96%. La provincia de Buenos Aires se encuentra en alerta por las fuertes lluvias. El distrito activa un plan de contingencia y monitorea las cuencas Matanza, Riachuelo y Luján ante el temporal registrado en la tarde. Así lo confirmó Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provincial de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. Bueno, se está trabajando en la zona norte de la provincia, en la zona de Escobar, San Miguel, San Fernando, Tigre. Están trabajando los municipios fuertemente en todo lo que es la respuesta. También en la zona de Quilmes, en la zona sur de Berisso, Ensenada. Se está trabajando los bomberos voluntarios, las defensas civiles, con todos los intendentes y secretarios de gobierno que están a la cabeza de la Junta Municipal de Defensa Civil. Y desde la provincia estamos apoyando, hemos puesto, han activado el protocolo de activación del Consejo de Emergencias. El Ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, ha dispuesto la guardia del depósito, llegado el caso de que algún municipio requiera asistencia de desarrollo social. Desde infraestructura estamos monitoreando las cuencas del Matanza, Luján, para evitar, tratar de evitar inundaciones en esa zona. Por ahora el agua está escurriendo rápidamente, el río La Plata está abajo y por los ríos se escurre rápidamente, no esperamos complicaciones, pero bueno, todo depende de si continúa lloviendo o no. La legislatura bonaerense impulsa una tarifa social de luz y gas para medios comunitarios. La iniciativa promueve la tarifa social con el fin de fortalecer la pluralidad de voces y la diversidad de identidades. El proyecto fue presentado por el senador provincial Emilio López Montaner y propone una reducción del 60% en el pago de luz y gas a todas las licencias de frecuencia modulada y televisión por cable. Es para aquellas que tengan el carácter de emisoras comunitarias, cooperativas culturales o de baja frecuencia. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 96%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Presupuesto participativo Lanús 2012. Del martes 11 al jueves 20 de diciembre. Votamos qué proyecto queremos para nuestro barrio. Los proyectos fueron propuestos en los foros y asambleas barriales. Habrá urnas fijas en Gerli y Remedios de Escalada. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Este 2012 estuvo lleno de victorias. Vamos a festejarlas todas juntas y todos juntos. El domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. Vení a cantar y bailar con tu familia y tus amigos junto a todos estos artistas: Charlie García, Fito Páez, Vicentico, Carlos Vives, Víctor Heredia y Teresa Parodi. Y además, Ilia Curiaki, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano y muchos artistas más. Vamos a recibir juntos la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, el domingo 9 de diciembre desde las 15 horas te esperamos en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Muy bien, 18:35 minutos. Ustedes lo pedían, ustedes lo tienen. Mauricio Macri acaba de tuitear hace 5 minutos recorriendo las zonas afectadas por el temporal. Llegó y está ahí el hombre, ¿sí? Llegó de apuro. Y aunque sea un ratito, va a estar con la gente que estuvo sufriendo todo el día, desde la mañana, con esta nube que se produjo, y ahora, bueno, parece que está empezando a hacer su trabajo, estar allí con la gente. 18:36 minutos, tenemos por allí algunos mensajes, ¿verdad? Ahí estamos. Habla María de Coghlan. El túnel que inauguró el amarillo Macri el año pasado antes de su candidatura para renovar la intendencia, todo inundado el túnel nuevo, el que está en Monroe y Washington. Un beso, chau. Hola, mensaje para el programa de Caballero, excelente programa como siempre, soy Rodolfo de Capital. Queremos preguntar, ¿dónde está Macri? ¿Dónde está la gestión PRO de la Ciudad de Buenos Aires después de 5 años de destrucción? Llegó. ¿Dónde está la plata que saca del impuestazo de la ABL? ¿Dónde está la destrucción de las escuelas y las ventajas que tiene esto contra la educación pública? ¿Dónde está la gestión Macri? ¿Dónde está la gestión PRO? Bien, llegó, ¿sí? Se los acabamos de contar, volvió de su asistencia a... a la asunción del alcalde del DF de México, Miguel Ángel Mancera. Y dice que se haya trasladado a las zonas afectadas por el temporal. Tenemos algún mensaje también en Facebook. Pero claro, gracias Norita Santana, locutora, colega, escribió cariños a Sara Laza y al resto de los productores, ¿eh? Un beso te manda. La mamá de Leonora, que es otra gran oyente de la radio pública. Exactamente. Este, abrazo para todos. Besos. Por allí. Y le seguimos pidiendo que nos cuenten cómo la están pasando ustedes en el lugar donde viven. ¿Sí? No tiene que ser necesariamente la ciudad de Buenos Aires o el conurbano, porque sabemos que en otros puntos del país también ha llovido y mucho. Así que pueden hacerlo. ¿A qué teléfono? Si... Al 0810-222-0870. Ahí está, ahí recorremos todo el mapa de la Argentina. Y si nos quieren buscar en Facebook, ¿cómo hacen? Cliquean, mañana es hoy. Ahí está, 18:36. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Hablábamos de lo que va a ser el 9 de diciembre, pensemos para adelante en el festejo que va a ocurrir el 9 de diciembre, esta fiesta popular que va a tener lugar en Plaza de Mayo. Entre las bandas que van a estar tocando va a estar ahí Los Pericos. Estamos en comunicación con Juanchi Valerón, guitarrista y cantante de Los Pericos. ¿Cómo estás, Juanchi? Horacio Marmurek, Marco Citadín, la mesa de mañana, hoy te saluda. Hola, ¿cómo están? Yo acá alejado de... el caos porteño, porque estoy en Bolivia, pero me estoy enterando de todo lo que pasa, y nada, un poco así que alarmados, pero por un lado a salvo, entre comillas. A salvo, entre comillas, sí, salvo que vuelvas a la ciudad. ¿Cuándo vuelven? Antes del domingo tenés que estar acá porque vas a tocar en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, no, mañana tenemos un concierto, y el sábado tenemos otro también, y el domingo tenemos el gran concierto allá en la plaza, así que... Sí, no, acá estamos todavía, estamos hoy, y ya mañana nos volvemos. Bueno, Juanchi, ¿cómo te sentís de participar de esta fiesta del 9? Y la verdad que no es para menos, ¿no? Es una gran fiesta en un lugar increíble y conmemorando los 29 años de democracia de una manera y que no es poco. Y la verdad que nos gusta este tipo de festejos, de convocatorias populares y somos una banda con un perfil popular y fiestero, digamos. Así que esta es una gran oportunidad también. Así que sabemos que son muchas bandas. Los sets van a ser relativamente cortos para que estemos todos más o menos cumpliendo con la gente de dar una fiesta. Así que entusiasmados y va a ser un gran domingo. Esta fiesta que tiene que ver con la vuelta de la democracia y con los 30 años de la democracia y de la asunción de los presidentes, Los Pericos, que tienen una intensa trayectoria, digo, ¿cómo ha pasado este tiempo para ustedes, no? Sí, son 29 años de democracia y 26 de Pericos, que nosotros los cumplimos un par de días después, el 14 de diciembre cumplimos 26. Sí, la verdad que prácticamente hemos vivido toda la evolución, todos los cambios que han habido, nos tuvo en un momento de la vida también en la cual tuvimos la suerte de que nuestra profesión se convierta en nuestro modo de vida y hemos, como te digo, seguido todo y contentos de celebrar estos casi 30 años que son una alegría y una cosa a cuidar siempre y a celebrarla, ¿por qué no? Porque es para celebrar y para vivirlo todos los días y recordarlo y ir por mucho más, obviamente. Ahí está, Juanchi, vamos a estar ahí transmitiendo con la radio pública, así que seguramente nos cruzaremos y disfrutaremos del set de Los Pericos en esta fiesta del 9 de diciembre. Toquen en Bolivia, manden saludos por allá y cuando vengan para acá, cuidado con las calles, está complejo, ¿eh? Sí, por supuesto, un abrazo muy grande, gracias y nos vemos el domingo a celebrar por esta democracia tan linda que tenemos. Bárbaro, Juanchi Valerón, guitarrista y cantante de Los Pericos, hablaba con nosotros acá en la radio pública sobre lo que va a ser la fiesta del 9 de diciembre en la Plaza de Mayo, donde están todos más que invitados. es serio. 18:42, esto es lo que le está diciendo la gente de la ciudad de Buenos Aires a Mauricio Macri. Cuídame bien. Quiero que estés a mi lado otra vez. Bueno, ha vuelto, qué sé yo. Ahí está, tarde, pero volvió. Tendría que hacer, ¿sabe? Porque por ahí la gente no lo sabe. En Twitter hay una cosa que se llama el Foursquare, que es que vos marcás y reconoces en qué parte del mundo estás. Claro. ¿No? Estaría bueno, Macri te pone el Foursquare y en Twitter vos decís, ah, está donde dice que está. En Bangladesh. No, no, pero él te dice, estoy recorriendo la zona. Ah, sí, Barrio sí, Parque. Sí, sí. No, no sé. No, olvídate que en un rato lo vamos a ver con imágenes y todo, no se va a perder esa. Es así. Dice ahora, desplegamos más de 200 agentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar a los vecinos afectados. Bueno, está muy bien, es lo que corresponde. Más allá de que el hombre llegó tarde, ¿qué va a ser? Es así. Lo que sucedió en el DOT está más enmarcado en lo que nos contaba Gerardo Masocchi que en lo que al principio se quiso contar. Porque se hablaba de una serie de cuestiones vinculadas a saqueos y todo esto, y parece que lo que hubo es sobre todo una protesta muy fuerte de los barrios, de los vecinos del barrio Mitre. No sé hasta dónde habrá llegado, no sé si después alguien más exaltado intentó romper algo, robar algo, lo que fuera, pero lo cierto es que todo se inició porque lo que ellos sintieron es que se les estaba inundando el barrio, mientras tanto el DOT tiene tres subsuelos. No, y parece que hay un desagote que va derecho sobre el asentamiento de la gente. Totalmente, totalmente. Sí, ¿eh? Sí, entonces, sí. Ahí podría ser. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque por ahí hay algunos que ya están hablando de algo que no tiene nada que ver, por eso uno tiene que estar atento. Vivimos en días donde las informaciones las cruzan con mala hazaña en algunos casos, y hablan del indoamericano. Hace sí. No sé cuánto tiempo el indoamericano, ¿no, chicos? Esto tiene que ver con una inundación y otras cosas. Bien, 18:44 minutos y hay una información que les decíamos que queríamos chequear como corresponde, más allá de que era un borrador que ya se conocía desde hace varios días, lo habíamos mencionado en el programa. Lo habíamos anticipado, la Cámara de lo Civil y Comercial Federal prorrogó la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín en la causa que tiene que ver con la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dice lo primero que estoy leyendo, después estaremos ya hablando más en concreto, que es hasta que haya sentencia definitiva. Algunos hablaban de una fecha específica, esto se los vamos a confirmar en un ratito, pero lo cierto es que lo que ya hemos dicho, que incluso ayer conversábamos con Hernán Ordiales, uno de los representantes del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, esto que se temía, esto que uno preveía, es lo que ha sucedido. Por eso hace dos días, cuando se decía cuidado porque el rechazo a la recusación de las carreras tiene como trasfondo esta situación. Es quien tiene que decidir, entre otros, lo que va a suceder con esta posible ampliación de la cautelar. Muchos dicen, pero ¿cómo puede ser? Si la Corte Suprema de Justicia el 22 de mayo dijo que se terminaba el 7 de diciembre. Bueno, así está el Poder Judicial en este momento, con comunicados que no quedan demasiado claros o que son leídos en parte y luego al final se habla de que la pluralidad de voces que instalará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual les permite a ellos pedir espacio en los medios públicos, como si no tuvieran espacio y suficiente espacio en los medios públicos. Claramente lo tienen, ¿sí? No es un pedido que necesiten hacer porque lo tienen y hablan de pluralidad de voces, pero a la vez hablan de otras cosas. Lo cierto es que de este modo se está manejando la justicia, un modo en el que una Cámara puede desoír la Corte Suprema de Justicia. Más allá de que si es ilegal o ilegal, claramente legal hacerlo, lo cierto es claramente ilegítimo también, y que esto es una situación escandalosa para el Poder Judicial de la Nación, que una Cámara integrada por alguien que además tiene un proceso por dádivas, ¿sí? Por presuntas dádivas, pongámoslo en los términos correctos, pero por presuntas dádivas, cuando uno ve todo lo que sucedió con el viaje del juez de las carreras a Miami y otras conexiones que hay, uno dice, bueno, aquí hay es como para pensarlo, y luego termina ampliándose esta cautelar desconociendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia el 22 de mayo. Uno dice, bueno, así está la justicia en la Argentina, así está el Poder Judicial en la Argentina, variopinto y con un montón de vericuetos. Cuando uno ve también el trabajo esforzado que tienen que hacer muchos de los representantes del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura o del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, hoy más temprano en la Radio Pública hablábamos con Marcelo Fuentes, Cuando uno escucha al ministro de Justicia de la Nación decir esto, lo que va a suceder, puede ser claramente un alzamiento contra los poderes del Estado, ¿sí? Porque uno puede pensar que es un alzamiento contra una ley votada por el Poder Legislativo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por tanto, es vulnerar la voluntad popular. Esto por un lado, pero por otro lado, es intrapoder judicial. Porque si la Corte Suprema de Justicia dijo el 22 de mayo que el 7 de diciembre vencían todos los plazos de las cautelares, y sin embargo, esta Cámara, la Civil y Comercial Federal número 1, dice no, lo vamos a extender un poco más, bueno, aquí hay algo extraño, salvo que haya algún tipo de acuerdo que nosotros no conocemos. También puede pasar, no somos tan especialistas en el Poder Judicial. Estamos intentando aprender, porque evidentemente tiene muchos vericuetos. Está claro que de cualquier manera hay un juez, el doctor Alfonso, que tiene la cuestión de fondo, ¿sí?, en un juzgado de primera instancia, que tiene que fallar a favor o en contra de la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que probablemente lo haga en estas horas, ¿sí? Se espera que lo haga con alguna celeridad. De hecho, la Corte Suprema de Justicia le dijo que lo tiene que hacer rápido y que le habilitaba los elementos y las horas que necesitara, habilitaba feria o lo que fuera, para que fallara en este sentido. También se habla, así como había rumores de que esta cautelar se podía extender, también se habla de que puede haber un fallo en las próximas horas o en los próximos días, que dejaría abstracta esta extensión de la cautelar, porque claramente es supuestamente hasta que haya sentencia definitiva. Cuando el juez falla, cuando el juez Alfonso falla, más allá de que luego los abogados, los poderosos abogados del grupo Clarín, puedan continuar apelando, esa cautelar cae también, tendrán que hacer otro pedido. Pero bueno, así estamos en la justicia argentina y de esta manera se va dando. 18:49, lo acabo de ver a Roberto Caballero. Así que si no se inunda acá en la puerta de la radio, en un ratito va a estar con nosotros de vuelta. Ahora nos vamos a la tanda. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Este 2012 estuvo lleno de victorias. Vamos a festejarlas todas juntas y todos juntos. El domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. Vení a cantar y bailar con tu familia y tus amigos junto a todos estos artistas: Charly García, Fito Páez, Vicentico, Carlos Vives, Víctor Heredia y Teresa Parodi. Y además, Ilia Curiaki, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano y muchos artistas más. Vamos a recibir juntos la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, el domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 50 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Está bueno lo del bono YPF. Para un tipo como yo, que tiene unos ahorritos ahí sin hacer nada, me viene bien. Porque en vez de tener la plata parada, la pongo a trabajar. Pone tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Una oportunidad única para gente como vos. Porque podés invertir el monto que vos quieras, paga un 19% de interés anual y de paso, también crece el país. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF. Nuestra energía. La fiesta por la democracia. Festival multitudinario en la Plaza de Mayo. Músicos, artistas, desfile de murgas, colectividades y pueblos originarios se unirán a vos para festejar un momento histórico del país. Transmisión especial en vivo de 16 a 24 horas. Todas las voces de la radio estarán presentes con móviles, invitados, entrevistas y mucha música. Como solo lo podés vivir por Nacional. La radio pública. Argentina. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con un poco de retraso, pero aquí estoy, he llegado finalmente. Bueno, la ciudad es Venecia, ustedes lo saben. Una hora y media parado dentro de un auto sin poder avanzar siquiera unos metros. Así que me demoré casi 50 minutos del horario habitual. Le pido muchas disculpas a todos los oyentes y a los compañeros de la radio por esta demora que tiene que ver con un vendaval, ¿no? De las características como el que hubo. Y más y sobre todo en esta ciudad donde tampoco se toman demasiadas previsiones, ¿no? Una de las cosas que más popularmente se dan es que uno está parado ahí con un metro de agua alrededor y pasan, ¿sí? Pasan las bolsas de residuos, pasa la basura. Bueno, en un ratito les sigo contando, porque evidentemente la noticia de la jornada es que, como ayer anticipó el ministro de Justicia de la Nación, en un asalmiento contra la ley, según entiendo yo y según denunció el propio ministro de Justicia, la Cámara Federal en lo civil y comercial acaba de extender, ¿sí?, la cautelar que beneficia al Grupo Clarín en dos artículos, el 161 y el 45, y hasta que se decida la cuestión de fondo, que está en manos del juez de primera instancia, el doctor Alfonso. Pero para hablar un poco de estas idas y vueltas en el terreno de lo judicial, lo tenemos en línea al presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, el doctor Beinus Smukler. A él le vamos a consultar cómo ve toda esta situación. Doctor Smukler, ¿cómo le va? Roberto Caballero y Marco Cittadini los saludan desde la radio pública. Ah, bien, ¿qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Bien, bueno, en realidad un poco sorprendidos por estas idas y vueltas. Me enteré hace un ratito nomás que ayer la Corte, o por lo menos el titular de la Corte, el presidente de la Corte, Lorenzetti, recibió a cada uno de los camaristas antes de que dictaran este fallo de extensión de la cautelar. ¿Esto es habitual? ¿Es normal? ¿Está ocurriendo algo ahí que nos estamos perdiendo? ¿O lo que ayer denunció definitivamente el ministro de Justicia es cierto? Bueno, mire, yo creo que este es un proceso que era previsible que se iba a dar una enorme confrontación, porque lo que está en discusión es que la posibilidad de que haya una apertura en los medios de comunicación radioeléctrica o los medios de radiodifusión, digo radioeléctrica porque ocupan el espacio radioeléctrico, de democratizar la información pública. Y los grandes intereses que están detrás de los poseedores de los medios de comunicación no iban a dejar que esto pasara sencillamente. De manera que acá, digamos, ha habido un proceso, ya lleva 3 años, en el que la verdad es que hay muchas irregularidades desde el punto de vista jurídico, sí, y del manejo que el Poder Judicial, no digo el Poder Judicial, que determinados jueces que están en determinados fueros, como es el de la Cámara Civil y Comercial Federal, sí, han hecho durante este periodo en beneficio del Grupo Clarín. Y cuando digo en beneficio, no hago una imputación concreta respecto a que tal o cual juez haya tenido un interés objetivamente, sí, han sido absolutamente funcionales. Entonces, esto empezó con la intervención del juez Carbone, sí, en su momento, que dictó la cautelar. Acá hay que decir que la cautelar fue la medida que pidió Clarín cuando se presentó hace 3 años cuestionando la constitucionalidad de 2 artículos de la ley y pidiendo la cautelar. Al mismo tiempo pidió que no se corriera traslado al Estado Nacional. A ver, si para explicar esto, para que se entienda, sí, el traslado es cuando a usted le hacen un juicio, el juez que interviene dice traslado, es decir, venga y ejerza su defensa. Sí, ¿no? Claro. Bueno, entonces, dictó la cautelar, pero le hizo lugar al Grupo Clarín, de hecho, a no correr traslado. Así hubo una situación lamentable del entonces, a cargo de la Procuración del Tesoro, sí, porque en lugar de presentarse y pedir inmediatamente el traslado y contestar la demanda, que es la cuestión de fondo, sí, todo tramitó con la impugnación de la caducidad. Y que la Corte, cuando lo llevó a la Corte, dijo que estaba mal fundado. Sí. Ahora, a la Corte también, hay que decir que después de un año y pico que tenía la cautelar en trámite, dijo al juez, señor juez, fije un plazo razonable para resolver la cuestión de fondo, ¿sí? Porque la cautelar no puede ser eterna. ¿Sí? Claro, claro, claro. Claro. Ahora, la verdad que la Corte ahí tenía que haberle dicho no, como hizo ahora con el juez la cuestión de fondo, etcétera, eso le pegaron en ese momento, al juez ya lleva más de un año. Ahora, después de 3 años que estamos en esta situación, Clarín está impugnando. ¿Qué dice los dos artículos que impugna? Uno es el que pone límites a la cantidad de medios que un grupo puede tener, ¿sí? El otro es el que fijaba un año para adecuarse a la ley. Entonces, Clarín dijo un año en muy poco tiempo, y eso es un terrible perjuicio. Pasaron 3. Claro. Ya, ¿verdad? Claro. O sea, ya tuvo una cautela. 3 años para resolver la situación. Sí. No lo hizo. Ahora, el Corte ha dicho que la cautelar vence el día 7. Y la Cámara, evidentemente, esto que acabo de enterarme, acaba de prorrogar la medida cautelar, con lo cual la Cámara está actuando contra de lo que dijo la propia Corte, ¿sí? Y además me parece que es una demostración de la defensa de los intereses, por cualquiera sea el motivo que la lleva a hacerlo, del grupo Clarín, en contra de los intereses del país. Tal cual. Sí, bueno, uno siempre en estos últimos años se puso muy contento porque la constitución de la nueva corte era una corte muy prestigiosa, de gente muy sabia en materia de derecho, y siempre se la pensó y se la halagó también por su independencia. Cuando uno ve estas cosas también habla de un poder judicial que aparentemente de ciertos grupos económicos no es tan independiente. Bueno, yo sigo pensando que la corte, lo he dicho más de una vez, esta es la mejor corte que hemos tenido, pero lo que no quiere decir que la corte sea infalible, uh-huh, que cada uno de los magistrados sea infalible, ni mucho menos. Claro. Y se puede criticar, en este caso concreto, yo no hablo en general, sino en este caso concreto, me parece que es criticable la posición que tuvo la corte hasta que sacó la decisión de los otros días, y ahora es de esperar que asuma la responsabilidad, más allá de la existencia de la ley. No necesitaba para salto una corte, uh-huh, para asumir sus responsabilidades cuando hay una situación de gravedad institucional. Claro. Y me parece que en este momento hay una situación de gravedad institucional. ¿Por qué? Porque además el comunicado de esta comisión, que salió de los jueces, no es de la corte, hay que decir, la comisión está integrada por 3 entidades que agrupan jueces, la comisión, sí, de independencia judicial, esta comisión, claro, la comisión de independencia judicial, que fue creada así en una conferencia nacional de jueces, una decisión de la que la corte participó, pero en ningún momento aparecía como que podía tomar una especie de defensa corporativa. Si bien en esta declaración se cuida de decir de que esto no es una defensa corporativa, es claramente corporativa. En los hechos lo es. Doctor Smuller, claro, me tengo que ir a las noticias de las 7 de la tarde en la radio pública. Muy le bien. Agradezco mucho sus impresiones, nos aclara bastante el panorama. Bueno, me quedo con esto de que la Corte finalmente necesitaba o esgrimió la idea de que tenía que ser una situación de gravedad institucional. Y me quedo con esta idea suya de que finalmente estamos en esa situación de gravedad institucional. Así es, y espero que la Corte actúe como corresponde en esto. Todos esperamos lo mismo. Le mando un abrazo grande, bien, doctor. Igualmente, hasta luego. Hablamos con el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, el doctor Beinus Smuckler, y bueno, nos daba su análisis de esta situación compleja a la que me voy a referir apenas volvamos de las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 96%. La Cámara Civil y Comercial extendió la medida cautelar a favor de Clarín. La sala número 1 decidió prorrogar el recurso que había interpuesto el monopolio con el objetivo de dilatar la efectiva aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios, cláusula que obliga a la desmonopolización. La Cámara también rechazó las recusaciones que realizó el Estado Nacional a los jueces que resolvieron la medida. En instantes, Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, brindará una conferencia de prensa en la que expondrá la postura del Gobierno Nacional sobre el tema. La Fiscalía en la causa Arguindegui pidió prisión perpetua para dos represores. Se trata de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el oriente entrerriano durante la última dictadura. La prisión perpetua fue requerida para los dos exmilitares Naldo Dazo y Juan Valentino, mientras se reclamó condenas de 12 a 25 años para otros 5 imputados. La Fiscalía también solicitó que se revoquen las prisiones domiciliarias de las que actualmente goza la mayoría de los acusados y que se encarcele a los dos que permanecen en libertad. Las lluvias complican las operaciones en el Aeroparque Metropolitano. Los servicios de las compañías aéreas son afectados por el diluvio que se registra en Capital Federal y en consecuencia hay algunas demoras y cancelaciones. Desde la estación aérea, las líneas que operan en el lugar informan a los pasajeros que revisen los portales de internet de las empresas para tener certezas de los horarios de los respectivos vuelos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 96%, el cielo está cubierto. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Finalmente, la Cámara, en lo civil y comercial federal, extendió la cautelar al grupo Clarín. No hay demasiada novedad en esto. Es lo mismo que ayer el ministro de Justicia, Julio Alac, denunció en conferencia de prensa. Estamos hablando puntualmente de la Sala 1, de una Cámara que ha sido comprensiva, hasta las lágrimas diría yo, de los intereses patrimoniales de este grupo que desafía a la democracia argentina y sus leyes hace 3 años. Yo no sé de qué se van a disfrazar estos camaristas para justificar el fallo. Ha quedado para la historia que se puede hablar mucho de independencia judicial, se puede hablar mucho de la independencia judicial del poder político, pero que a la hora de ser independiente de los poderes económicos, algunos jueces se sacan la venda y le guiñan el ojo a Héctor Mañeto. ¿Qué va a pasar de acá en más? Algunos están nerviosos, algunos se preocupan. Muchos están decepcionados porque, como tantos, creímos que había algún tipo de resto democrático, pero no. La historia nos demuestra que hay un poder del Estado, que es el poder judicial, que tiene tiempos propios, intereses propios, y que así como no pagan el impuesto a las ganancias, tampoco entienden las necesidades en la coyuntura de una democracia con 29 años encima como la nuestra. No voy a decir que el Poder Judicial no se haya depurado en todo este tiempo, pero sus reflejos conservadores a la hora de actuar deben ser señalados. Esos reflejos conservadores les hacen ir a una velocidad que está a años luz de la profundización de la democracia que las mayorías y las multitudes argentinas vienen haciendo hace ya 3 décadas. No había necesidad de llegar a este punto. no había necesidad de que el Poder Judicial le diera a un grupo económico, por poderoso que fuera, 3 años para violar la ley. 3 años para abusar del derecho y faltar al Estado de Derecho. 3 años por el resto de los grupos económicos. Y 3 años por encima de las decisiones tomadas por 2 poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el Legislativo. La decisión de la Cámara trata de hacer implosionar el 7D. Porque ellos creen que en realidad esto es solo una batalla de símbolos o de fechas. Ser conservador es de alguna manera también no comprender los signos del presente. Entonces, actúan de acuerdo al calendario. Pero en realidad, para todos los que venimos apoyando la ley de medios de la democracia, el 7D empezó hace ya mucho tiempo. El 7D fue el día que se inició todo este proceso para llegar a este punto. Este punto donde quedan desnudos aquellos que trabajan para un monopolio en contra de los intereses nacionales y populares. Se les ha caído la venda. Se han expuesto tal como son. Han quedado en el ridículo para la historia. ¿Qué van a poder decir de acá en más? ¿Van a seguir siendo jueces? ¿Cómo le van a explicar a la sociedad argentina que una ley se aplica para algunos, pero no para todos? ¿Cómo le van a explicar a sus alumnos en la Facultad de Derecho que en una democracia todos somos iguales ante la ley cuando ellos mismos violentan ese principio? ¿Cómo van a hacer para considerarse honorables magistrados cuando han pisoteado la voluntad expresa del pueblo argentino en 2 poderes del Estado fundamentales? ¿De qué se van a disfrazar? ¿A qué fiesta irán? ¿A qué próximo viaje los invitarán? Seguramente hay alguien en este momento que está festejando. Hay alguien en este momento que está aplaudiendo. Y seguramente es el mismo que le paga los pasajes para que se vayan a Miami. Pero ¿saben qué? La vida es más grande que eso. La vida es más grande que la prebenda. La vida es más grande que hacerse el ofendido y fallar por el humor. Y la vida democrática todavía lo es mucho más. Señores magistrados de la Cámara, me parece que no entendieron nada. Me parece que no entendieron lo esencial de todo este proceso. Y lo esencial de este proceso es que nosotros podamos decirle a nuestros hijos que en la Argentina nadie tiene coronita. Puede ser que en la corta ustedes piensen que han ganado. Puede ser que hoy festejen en sus casas por haberle puesto un límite a la voracidad acá. Puede ser que humillando y desairando a un ministro de justicia los embargue algo parecido a la misión cumplida. Puede ser que desde sus minúsculas poltronas hayan decidido hacerle más difícil la vida a millones de argentinos y a la mujer que los gobierna. Puede ser, ¿por qué no? Cada uno es feliz con la poca cosa que quiere ser feliz. Pero han generado una gran incertidumbre, han generado una situación institucional muy parecida a la de la 125, se están cargando a 2 poderes de la República, están desafiando la voluntad mayoritaria de este pueblo, y eso no es gratis. No es que sucede y agua va. No es que pasó y pasó. Van a tener que rendir cuentas, van a tener que explicar, van a tener que justificarse. Y ahí los quiero ver. Mientras tanto, para los que venimos apoyando todo este proceso de democratización de la palabra, para los que promovimos y festejamos en las calles la promulgación de la ley de medios de la democracia, para los que realmente festejamos las cosas grandes de la vida, como habernos sacado de encima una ley de radiodifusión de la dictadura, esto puede ser un recodo en el camino, apenas un respiro, una contingencia. Pero estamos convencidos de algo. Este proceso es indetenible. Tarde o temprano ustedes se van a jubilar. Y la nueva nación, el pueblo joven, va a ganar. Si quieren les hablo de los plazos técnicos. La cautelar se extiende hasta que haya una resolución de fondo. Esa resolución de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 161 y 45 la tiene que dar el juez Alfonso. El juez Alfonso está trabajando con la feria habilitada, es decir, que en cualquier momento puede fallar. Le dio vista al fiscal 5 días hábiles que se cumplen mañana. Con eso no quiere decir que Alfonso vaya a fallar mañana. Pero tampoco Alfonso va a fallar el año que viene. Me parece que estamos en presencia de un breve lapso en el que la cuestión de fondo se va a resolver. ¿Qué pasa una vez que Alfonso decida? Vamos a suponer, nadie lo sabe realmente, que Alfonso decide sobre la constitucionalidad. Esto va a ser apelado, ¿sí?, por el Grupo Clarín. Y tarde o temprano, por apelaciones o por el persaltum, esto lo termina resolviendo Ricardo Lorenzetti. Tarde o temprano, a Ricardo Lorenzetti, que en estos 3 años ha esgrimido mucho talento para con cada fallo abrir 20 puertas distintas e interpretaciones múltiples, va a tener que resolver sobre la cuestión de fondo. Yo no me lo imagino a Ricardo Lorenzetti con una mano en el corazón fallando contra la constitucionalidad de una ley de la democracia votada en el Parlamento argentino. No me lo imagino. No creo que Lorenzetti se anima a eso. La verdad que no. Y de todos modos yo digo, me pareció raro ayer que tuviera reuniones personales, individuales, con cada uno de los integrantes de esta Cámara que hoy falló a favor de Clarín y en contra del gobierno democrático. Pero no quiero creer que Lorenzetti nos va a hundir a todos en una situación de gravedad institucional que puede terminar, y por qué no decirlo, en algo más grave. Creo que en esta etapa, y con esto cierro, como dicen los abogados, y es una frase que siempre hay que aplicar, no hay que ponerse nerviosos. El que se pone nervioso finalmente pierde. Los que venimos peleando para profundizar y ampliar los derechos de esta sociedad, sabemos que todo cuesta mucho y que todo cuesta tiempo. Es el tipo de revolución que quisimos hacer, sin sangre, sin violencia, con todos los resortes institucionales, dando los debates que haya que dar en cualquier lugar. Sabemos que tarde o temprano esta ley va a ser la ley de medios de la democracia. En el camino quizá pasen muchas cosas estrambóticas, dijo la presidenta. Bueno, están pasando. Alguien que puede pronosticar eso no nos puede llevar a un callejón sin salida. Por el contrario, con una mano en el corazón, con la alegría de haber llegado hasta acá, este domingo 9, festejemos. Festejemos porque ha quedado blanco sobre negro, ha quedado expuesto el poder de las corporaciones, de los grupos económicos, pero también, y esto es lo más importante, nuestra propia voluntad para no arrodillarnos ante esos grupos que fueron los dueños de la Argentina durante décadas. Hoy la democracia es más democracia que nunca. No hay un fallo de cámara que nos pueda detener. No hay un juez, un camarista que se arrodille ante los grupos económicos que a nosotros nos convenza de que este no es el rumbo, que es el rumbo que elegimos para cosas muy importantes. Y no solamente para recuperar la soberanía de la palabra, también para recuperar la soberanía popular. Popular. Nadie quiere vivir en una democracia o en una república de jueces. Nosotros queremos vivir

Yo no digo que sean comprados, que sean vendidos, que sean corruptos, pero yo como ciudadana argentina quiero que el patrimonio de estos señores jueces sea investigado antes y después de este fallo. ¿Eh? Por favor. Ah, sonó un poco destituyente, Nélida. Pero bueno, la verdad, me suma lo que vos decís, dame uno más. Roberto, estoy con vos, como estamos muchísimos. A estos jueces que dan vergüenza, cipayos. Habría que investigarles el patrimonio particular antes del 7D y después del 7D. Habría que investigarles, a ver cuánto les pagaron. Un abrazo, Marina. Gracias, Marina. ¿Qué tenemos ahí? Sí, rápidamente volvemos a la calle porque la ciudad de Buenos Aires sigue estando en una situación muy complicada. El tránsito está tremendo. En algunos lugares el agua estará bajando, pero se ha vivido algo muy muy fuerte y muy intenso a partir de estos anegamientos que ha habido en toda la ciudad. Y el móvil de la radio pública, ya hemos tomado contacto, está recorriendo varias de las zonas inundadas con Gerardo Masocchi. Gerardo, ¿estás por allí? Sí, estamos por acá, bastante complicado se hace el trabajo porque, bueno, teniendo en cuenta el anegamiento de las diversas calles, intentando ir a los diversos barrios que están inundados, bueno, el tránsito es un caos y, bueno, nosotros no tenemos un anfibio, digo, tenemos un auto, entonces, provocar las zonas secas que no son pocas, realmente son muy pocas, digo, las que están, ¿no? Evidentemente nos tapó el agua aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes lo decían, aparentemente el jefe de gobierno estaría por acá, en algún punto de la ciudad, recorriéndola, pero nosotros no hemos podido establecer dónde está para ir a buscarlo y consultarlo sobre lo que está pasando en el barrio Mitre, que es muy grave, más de un metro y medio de agua tenía el barrio Mitre, ahora ha bajado el agua en ese lugar, y todo producto de este shopping que está allí, el shopping DOT, lo que pudimos reconstruir, algo que decíamos en la anterior entrada y que lo confirmaron, es que de los subsuelos del shopping DOT se extrae con grandes bombas el agua, y esa agua que se saca de ese lugar va hacia los desagües del barrio Mitre, que está más abajo, digamos, sobre el... Lo hemos perdido. Gerardo está allí en la zona de Saavedra y está haciendo la recorrida. Es difícil, es complicado, sí, porque, lo que está para haciendo. Para colmo no andaban los celulares, realmente yo estuve una hora sin celular, no podía comunicar ni siquiera con los chicos de la radio. Digamos. Lo que está contando Gerardo es lo que mencionábamos más temprano, digo, la bronca de la gente del barrio Mitre porque el agua por la que se extrae de los subsuelos del DOT, bueno, va a parar y a inundar todas las casitas del barrio Mitre. Claro. A ver, ¿tenemos más mensajes? Dale. Buenas tardes, Roberto, y a todos. No sé, no entiendo mucho. ¿No se le puede hacer juicio político a estos jueces que hacen estas cosas? ¿Por qué tenemos que bancarnos a estos tipos? La verdad, como ciudadana me siento estafada por la justicia argentina. María Teresa Pellegrino. A ver, te contesto, sí, efectivamente se le puede hacer juicio político. Y una cosa que aparece en algunas consultas que hacen en relación a si este fallo de la Cámara no está de algún modo violentando el fallo anterior de la Corte Suprema, ¿no? El fallo de mayo. Y uno interpretaría que sí, porque la Corte Suprema había fijado como fecha límite para las cautelares el 7 de diciembre, pero la Cámara ha resuelto en función de su propia, entre comillas, convicción, ¿sí? Lo que puede hacer finalmente después, cuando se llegue a la instancia del máximo tribunal, es decir, mire, Cámara, yo lo había dicho hasta el 7D y usted resolvió en disidencia o resolvió contrario a eso, así que lo que vamos a hacer ahora es que se acabó todo el tiempo. Digo, eso puede pasar también. Ocurre que, bueno, la justicia y el lenguaje judicial y los tiempos que se manejan habitualmente en este poder no son, ¿sí?, de interpretación fácil, sobre todo para nosotros mortales que andamos en las cosas de todos los días, ¿no? Pero cuando usted agarra un fallo de la Corte y lo lee completo, cada fallo tiene, no sé si ustedes se acuerdan, en la revista Humor, las puertitas del señor López. Bueno, las puertitas del señor Lorenzetti son insondables, ¿sí? En cada párrafo hay una interpretación posible hacia un lado, hacia el otro, a veces hacia más de un lado y hacia otro, sino a veces hacia cuatro o cinco lugares. Indefectiblemente, cuando uno lee el fallo de mayo, dice el 7 de diciembre es la fecha límite para la cautelar. Ahora, es cierto que después la Corte decidió instruir al juez de primera instancia y a la Cámara, esta que resolvió, acelerar los tiempos. La Cámara aceleró el tiempo y dijo, bueno, yo extiendo la cautelar. Ahora falta que el juez de primera instancia resuelva sobre la cuestión de fondo. ¿Qué es la cuestión de fondo? Es lo definitivo. ¿Es esto es constitucional o esto no es constitucional? Obviamente va a haber una apelación a lo que falle este juez de primera instancia, Alfonso. Irá a esta misma Cámara. Obviamente terminará en algún momento esto en el máximo tribunal. ¿Qué es lo que yo decía hace dos semanas? Si la Corte, en su última resolución, hubiera fallado sobre la cuestión de fondo, nos evitaba todas estas cosas. ¿Qué me dicen a mí, gente cercana a la Corte? Que en realidad todo este trámite lo quieren hacer de modo irreprochable. Entiéndase, traducido, lo quieren hacer respetando todos los andaribeles, todas las decisiones en cada una de las instancias, las idas, las vueltas, para que después, cuando falle la Corte Suprema, no tenga resquicios legales para que Clarín pueda dañar, sí, incluso al Poder Judicial en su máxima expresión, que sería, en este caso, el máximo tribunal, es decir, la Corte Suprema. Eso es lo que dicen, ¿sí? Ahora hay que ver los hechos. Vamos día a día viendo estos hechos. Pero bueno, ha visto cómo es esto. En algunas semanas nos hicimos especialistas, por lo menos en derecho. Ya sabemos lo que es una cautelar, lo que es una apelación, lo que es esto, lo que es aquello. Muchos se deben haber desayunado todas estas cosas en este proceso. Pero eso también es parte del conocimiento democrático. Y esto también es entender la política y entender cómo es el juego del poder en las instancias aquí en la Argentina. Bueno, espero haber aclarado algo. Y si no, bueno, sigan preguntando. Yo trataré de aclarar todo lo que tengo claro. Y lo que no tengo claro, bueno, lo averiguaremos juntos. Otro mensajito. Hola, caballero, soy Gloria, soy de Belgrano. Bueno, aparte de la bronca por el tema del 7D, el tema de las inundaciones acá en Belgrano, que es terrible, y aparte como la basura tapa la salida, sí, el agua se va para atrás. Se están inundando zonas que jamás en la vida se habían inundado. ¿Qué se hace con el ABL? Por favor, ¿qué se hace? Gracias. Una muy buena pregunta. Marquitos, ¿qué se hace? Sí, yo vengo de afuera porque estaba consultando, chequeando alguna fuente vinculada a la extensión de la cautelar. No, seguramente no tendremos ninguna novedad por parte del Ejecutivo o de los representantes en el Consejo de la Magistratura hasta el día de mañana, cuando se reunirán y analizarán algunas cosas. Hay reuniones ahora, en este momento hay algunas reuniones, y otras se realizarán el día de mañana, así que oficialmente seguramente hasta el día de mañana no haya ninguna novedad, ninguna declaración por parte del Ejecutivo. Bien. El ABL, si quiere, bueno, va a tener que pagarlo con el aumento que se viene a fin de año. ¡Otro más! Hay uno previsto, que es toda la condición del año que viene. Así que... Ay, bueno, sí. ¿Qué? No, la noticia. Sí. No, la noticia, ya son las 7:30. Yo lo que pasa es que como viene media horita, un poquito más, media horita tarde, estoy con el horario cambiado, ¿eh? Estoy con el reloj biológico mal. Pero escucha. ¿Qué era? Pero si llegó media hora tarde. Igual es media hora, es cada media hora el informativo. No, vamos a las noticias de las 7:30 de la tarde, las voces de quién, Alicia Cuniverti. De Silvia Mila y de Graciela Almada, caballero. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 97%. Martín Sabatella aseguró que el fallo es una vergüenza. El titular de la AFCA adelantó que se pedirá la intervención de la Corte para que revea este acto que lesiona la democracia. El funcionario aseguró que el fallo difundido en favor del grupo Clarín demuestra que teníamos razón cuando dijimos que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico. Sabatella también lamentó que la justicia argentina no esté preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte, dijo, está colonizada por esas mismas corporaciones. Internacionales. Miles de personas atacan e incendian la sede del movimiento del presidente egipcio. Los manifestantes destruyeron ventanas y mobiliario en la sede central de la hermandad musulmana en el Cairo. Asimismo, distintos grupos incendiaron una sede del Partido Liberal y Justicia, brazo político de la hermandad. Por su parte, el frente opositor al presidente egipcio, Mohamed Mursi, convocó nuevas manifestaciones para el día de mañana. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 22 grados 7 décimas, la humedad 97%, el cielo permanece cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es Santi. actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Minutos. Javier Vicente. Bien, y había causado mucha preocupación, por supuesto, lo ocurrido ayer con Lionel Messi en el partido de Copa de Campeones de Europa, donde lo pusieron en el segundo tiempo, quiso conseguir ese gol que iguala el récord de Gerd Müller y finalmente se terminó lesionando en una jugada donde chocó con el arquero rival del Benfica. Había causado preocupación la manera en que salió del campo de juego y después, con las horas y a medida que los médicos lo fueron evaluando, se dio cuenta de que no había sido más que un golpe. De hecho, hoy entrenó en el Fútbol Club Barcelona de cara al partido del domingo, que se va a disputar allí en la ciudad de Sevilla frente al Betis, y es muy posible que Lionel Messi esté. Lo que sí se ha armado en derredor de Lionel Messi en estas últimas horas en Barcelona ha sido toda la cuestión que se vincula, por supuesto, a la independencia de Cataluña y el debate que se está dando en ese sentido. Ajá. Y Messi fue interrogado por esto, sobre todo por la disputa que hay en estos momentos entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno español, que quiere imponer el hecho de que no se estudie en las escuelas catalanas el catalán. Entonces Messi fue interrogado por esto y él se manifestó a favor de que el catalán se enseñe en las escuelas públicas de Barcelona. Y además él dice que en general siempre, desde que llegó a la ciudad de Barcelona, él tuvo como cierta simpatía por el catalán y que se ha dedicado a estudiarlo más allá de que no lo habla. Así que Messi también en la disputa en torno a la independencia catalana es tema del día de hoy también, por supuesto, allí en España. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. La tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde la ve. Nunca gorjea, en donde nunca la flor creció. ¿Qué es esto, Marmo? Esto es lo nuevo de Quilapayún. Después de muchos años, Quilapayún edita un disco nuevo en simultáneo con España, Chile y Argentina, grabado totalmente en Francia y Holanda. Quilapayún presenta este disco que se llama Absolutamente. Mirá vos. Disco en dos partes, porque la primera parte se llama Hoy por Hoy y la segunda parte es un homenaje alza a Salvador Allende. Desde ahí estamos escuchando el anteúltimo tema, que es Canto a la Pampa. Mirá qué lindo. Yo quería venir a compartir porque sé que ahí hay un costado. A mí me gusta más La Muralla, ¿no? El Pueblo Unido. Bueno, esto no los conozco. Y pero porque es nuevo. Una vez que es sacan nuevo, un disco, claro. Nuevo. Es nuevo. ¿Cuánto hace que no le sacaron un disco? No lo sé. La verdad que no sé. Un tiempo largo, ¿eh? Un tiempo. Tienen 47 años de carrera, pero hace un rato largo que no salía un disco de Quilapayún, que acaba de ser editado en la Argentina. Aprovechemos, y de fondo de todo esto, ¿sabe cuántos desestrenos hay en la fecha? ¿No? ¿Cuántos? Como 10. ¿10 estrenos? Una cosita de nada. Vamos en canoa. Sí. Vamos de a poco y hablemos de... Hay 6 películas argentinas dando vueltas, así que hablemos de Blackie, Una vida en blanco y negro, un documental muy interesante de Alberto Ponce, que obviamente narra la vida de Blackie. Tiene material de archivo muy interesante, entre los cuales hay canciones de un disco que grabó Blackie, uno solo. Uno solo. Recordemos, hoy es el Día del Productor, que de alguna manera recuerda justamente a esta conductora que fue cantante de jazz, que trabajó en la revista, que produjo programas como Yo Me Quiero Casar y Usted, de Roberto Galán, y que atravesó buena parte de la historia. Una linda película para ver. Siete días en La Habana es un largometraje de siete cortos, donde está Loren Cantet, Benicio del Toro dirigiendo, estoy hablando, Pablo Trapero, Juan Carlos Tibio, Julio Medem, Gaspar Noé, entre otros, con guión de Leonardo Padura. Si no leyeron nada de Leonardo Padura, tiene unas novelas policiales que pasan en La Habana increíbles. Mirá vos. Increíbles. Bueno, Siete Días en La Habana, aparte tiene a Emil Kusturica siendo dirigido, por ejemplo, por Pablo Trapero, que dice que fue complicado dirigir a un señor como este Buen Hombre. Diablo es una película dirigida por Nicanor Loretti. Nicanor Loretti es un periodista que se especializa en cine de terror y en este caso ha decidido armar una película sobre un ex campeón que se despierta y acaba de y rememora que acaba de matar de un puñetazo a un rival y cómo sobrellevar todo esto. Ahí está esta película. Y por otra parte, una de las películas que también se estrena el día de la fecha se llama Mátalos Suavemente. Trabaja en ella un señor que, por si no lo conocen, se llama Brad Pitt, y lo acompaña otro señor que se llama James Gandolfini, más conocido como Tony Soprano. Qué bueno. Y esas películas de acción, de violencia, sobre unos asesinos a sueldo que le van a dejar las cosas muy muy tensionado, muy muy muy muy interesante. El director Andrew Dominik había hecho El Asesinato de Jesse James por El Cobarde de Robert Ford, también que estaba muy bien esa también película. Con Brad Pitt, una gran película, y esta también es muy interesante. Paciencia, porque el señor Brad Pitt tarda 20 algo de minutos en aparecer en la película. Estos son algunos de los 10 estrenos de la fecha. Recuerden, Cine Nacional necesita de ustedes todo primer fin de semana, porque es la forma de mantenerse en cartelera. Es muy importante. Pero no vamos a dar abasto para ir a todos los cines. Bueno, elija la que quiera. Hay drama, hay comedia, hay documental, caballero. Bueno. ¿Y sabe qué más hay? ¿Qué? Quilapayún. Pido venganza para el doliente, huérfano y triste que allí quedó. Huérfano y triste que allí quedó. Pido venganza por la que vino de los obreros el pecho abrir. Pido venganza por el pampino que allá en Iquique supo morir. Que allá en Iquique supo morir. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Marquito Citadini. Sí, ahora vamos a estar ahondando un poco en la información, pero si hablo de un tornado en Pergamino. Digo, ahondando en la información en qué daños ha provocado este tornado que se ha dado allí en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Es lo primero que podemos decir. Que ha habido un tornado en Pergamino. Recordemos que en la última gran tormenta, que obviamente la gente de Blanco Encalada y Cabildo la recordará perfectamente, pasó hace muy poquito y les provocó lo mismo que les ha provocado esta, pero digo, había habido un tornado muy fuerte en la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos allí teniendo la información de que también se ha producido algo similar en Pergamino. En un ratito les contaremos qué significa esto, qué destrozos ha causado, bueno, qué inconvenientes ha habido en la zona, pero al menos queríamos dar el título de lo que ha sucedido. Bueno, solidaridad para todos ahí, los habitantes de Pergamino, y para todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Es un desastre. Sí, uno ve lo que sucedió en la zona de Blanco Encalada y Cabildo, con los autos flotando hace un rato, es una cosa tremenda nuevamente, ¿no? Vamos que venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. 19:41 y ya lo tengo en la mesa de trabajo a don Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. ¿Qué tal, Manchi? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un poco húmedo. Un poquito húmedo, ¿no? A la mañana te agarraron con gas, el lacrimógeno. A la mañana... Bernie parecía el Eternauta hoy. Y después, a la tarde, lo notable de esta progresión que tiene la ciudad de Buenos Aires, eterna como el agua, dijo Jorge, y no se equivocó, es que ahora estamos practicando buceo. Sí, ¿no? No, sí, ya no se trata de... Antes te mojabas, ahora ya directamente bañas. Después aprender a nadar y ahora es a bucear. Viste que Rodríguez Larreta había dicho en su momento, acá si va a llover se va a inundar de vuelta. Por lo menos en eso, es una de las pocas cosas que... Por ejemplo, el arroyo Vega, las obras están paralizadas creo que hace 4 años. Bueno, pero la gente parece que le gusta el agua por ahí. Pero bueno, dígame. Vamos a hablar de otras cuestiones. ¿Sobre vamos qué nos ilustra, Manchi? Mire, vamos a hablar de la emisión de bonos por yacimientos petrolíferos fiscales en una operación que es absolutamente novedosa, porque son bonos para su programa de inversión, que en concreto estamos hablando de una inversión superior a los 7.000 millones de dólares a lo largo de varios años, por lo menos 5 o 6 años, para poner en funcionamiento el yacimiento de Vaca Muerta, que es un yacimiento de recursos petrolíferos no convencionales. Entonces, aprovechando este cambio tan profundo que ha habido en el sistema del mercado de capitales en Argentina, que ha abierto el mercado de capitales a todo tipo de tamaño de inversor, entonces YPF va a emitir bonos que van desde los 1.000 a los 200.000 pesos. Eso me interesa. Es muy interesante. Esto van a ser valores anuales, van a rendir una tasa que es superior a la máxima tasa que se está pagando por depósitos a un año. Los intereses se van a depositar mensualmente en las cuentas de cada bonista y a fin de año tiene liquidado el capital. También puede optar por dejar los intereses y capitalizarlos. Esto habilita que con muy poca plata, en vez de, porque por ejemplo, si yo tengo 1.000 pesos por mes, no puedo ir al banco a ahorrarlo. Pero yo me compro un bono de esto. Claro, los tengo que dejar en la caja de ahorro que no me da nada. Y yo me digo, bueno, ahorramos 1.000 pesos, esto me rinde una tasa de interés superior a la de los plazos fijos que están pagando, y que para tener un plazo fijo que consiga una buena tasa de interés tiene que estar arriba de los 30.000 pesos o 40.000 pesos. Claro. Bueno, con estos 1.000 pesos por mes yo puedo ahorrar y YPF me paga una tasa de interés superior a la máxima tasa que se está pagando por plazos fijos a un año. Los intereses me lo depositan todos los meses en mi cuenta del banco y al fin del periodo recupero el capital. Le hago una pregunta, a ver si entiendo bien. Sí. ¿Esto tiene que ver con la reforma del mercado bursátil o no tiene nada que ver? Sí, no, por eso estábamos diciendo que tiene que ver con la reforma del mercado de capital. O sea que una cosa está enlazada con la otra. Es parte de un sistema que arranca primero con la recuperación del peso de la moneda local. Claro. Es decir, la dolarización no solo de la economía, sino la dolarización de las conductas de los argentinos. Es decir, todos de una u otra manera a lo largo de algunas décadas adquirimos la conducta de la dolarización. Pensamos en dólares, hacemos operaciones en dólares. ¿Y cómo tengo que hacer? Porque tengo que ir a los bancos. Un banco, hay ya 5 o 6 bancos. Que se han comprometido como bancos emisores de esto, Banco Nación, el Santander Río, el Banco Provincia, el Banco Galicia, el Banco Macro, entre otros. Yo voy al banco y suscribo, sí, un bono de YPF por 1.000 pesos. Bien. Por ese bono YPF me va a pagar todos los meses el interés que corresponda, que va a ser siempre mayor al de un plazo fijo anual. Hablaban del 19, ¿no? 19%. Sí, 19% están claro. Hablando. Y no está mal. No, absolutamente para nada. ¿No? Y además a fin de año, eso me lo depositan todos los meses y a fin de año recupero los 1.000 pesos eso. ¿No? Gracias, Manchi. Ya tenemos una nueva opción para que no pierda valor la guita de todos los días y aparte para apoyar YPF, digamos. Apoyar YPF y al mismo tiempo justamente poder ingresar en el financiamiento

¡Ay, Nenu, Nenu! ¿Cómo estás, mi amor? Y aquí estoy, mi amor. Estoy realmente indignada, una vez más indignada. ¿Por qué? Sí, porque se quieren quedar con todo. ¿Viste lo de Aníbal Fernández? ¡Ay, mi amor! Se postuló para presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Meta palo y bocha, no palo y a la bocha. Pero está más asesorado ese chico. Le dijeron que ahí, por lo menos, cada uno tiene por lo menos un palo. Y él fue ahí a ver qué podía rapiñar para el gobierno. Se quiere quedar con un palo porque esta gente la junta bocha, mi amor. Por favor, por favor. Van por todo, Nenu. ¿Y vos cómo estás? Y yo mal, mi amor. Hoy se entregan los premios de la televisión que se llaman Nuevas Miradas de la TV. ¡Ay, por Dios! Todos kirchneristas, todos del interior, mi amor, no los conoce nadie. ¿Hacer un país federal para qué? La televisión es de Buenos Aires. ¿No ve la gente del Martín Fierro que hace dos? Hace un Martín Fierro de verdad, para todos, uh-huh. Y después hace un Martín Fierro del interior que no le importa a nadie. ¡Claro! Y ahora van a hacer un Martín Fierro del interior... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que es un Martín Fierro de plástico que le van a dar a la gente que, bueno, no sé, hace cambio! ¡Como un bombero loco, así! ¡Como un bombero loco, una cosa así, mi amor! Y estos ahora dan el premio Nuevas Miradas en la Universidad de Quilmes, que son todos zurdos, mi amor. ¿Y quién te va a contar en un pueblito así los problemas que tenemos acá con el subte, por ejemplo? Por ejemplo, ¿quién le va a ir a contar a la gente de Alpacorral o a la gente de Caleta Olivia los problemas que tenemos en Buenos Aires? ¿Vos viste el lío que fue la ciudad estos días? El lío que fue, todo porque se peleaban entre ellos y se agredían y se decían barbaridades. Ahora yo te digo una cosa, ¿estos delegados no nacieron del vientre de la Unión Tranviaria Automotor de sí, la UTA? Sí. Porque le decían, usted no respeta ni la UTA que los parió. Mira, no, ay, sí, mi amor, por favor, por favor. Están pensando, esto es un secreto porque tengo contacto yo, que me están diciendo que Moyano está preparando unos camiones, los va a poner en llanta para meterlos en las vías y transportar él mismo a la gente para que no se arme este lío en la ciudad. Moyano nos va a salvar, mi amor. Pero si no nos salva Moyano, nos va a salvar Clarín, que son tan buenos que le dieron las camionetas de Cablevisión a los empleados para ir a luchar por el trabajo. Mi amor, los únicos que pelean por el trabajo son los de Clarín, qué mi amor. Gente hermosa. Hermosos, hermosos, hermosos. Todo lo que pasa en este país, ¿qué? Mi amor, es culpa de este gobierno de zurdos. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Diecinueve y 54. Bueno, Martín Sabatella acaba de decir, lo escuchamos hace un ratito en el informativo, pero vamos a reafirmarlo, que el fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo civil y comercial federal es una vergüenza y que pedirá a la Corte Suprema que revea este acto. El titular del AFCA, seguro que el fallo adoptado por la Cámara, que extendió la medida cautelar beneficiando a Grupo Clarín, lesiona la democracia. Recordemos también que esta Sala 1, de esta Cámara en particular, está recusada y denunciada, en algunos casos, algunos de sus miembros por delitos penales, ¿sí? Delitos penales. Con lo cual, por eso yo decía en un momento, todo lo que dijo ayer el ministro de Justicia, Julio Alac, de algún modo anticipaba esto. Era sabido. Esta es una sala en la que algunos de sus integrantes han participado de viaje, financiado por Clarín. Digo, esto ya estaba más o menos previsto, ¿sí? Quizá alguno especuló con que, a partir de la denuncia de Alac, y entre ellos me cuento, esta sala no iba a ser algo tan evidente, ¿no? Digo, no iba a desairar ni desafiar, ¿sí?, a uno de los poderes del Estado, como es el Ejecutivo. Pero finalmente lo hizo, ¿sí? Así que, bueno, insisto, Sabatella acaba de decir que este fallo es una vergüenza, que le va a pedir a la Corte que lo revea y que la extensión de la medida cautelar lesiona la democracia. No, de hecho se conocía ayer por la mañana que el borrador existía, digo, de este fallo de extensión de la cautelar. Sí. Probablemente